15 minutos nos separan de las 17 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Estamos con una banda invitada que anoche los vimos tocar por primera vez. ¿Y por qué fue la primera vez? Porque era la primera vez que tocaban acá, estamos charlando con los chicos. Así que hoy nos visita directamente desde Chilecito Tío Joe. Está Gabriel, Pipi y Charlie con nosotros. Chicos, bienvenidos a Púa Rock. Después de una noche a puro rock and roll, la noche, bueno, mi nombre es Rocío, me acompaña mi compañera Antonella. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, chicas, buenas tardes para toda la gente que nos escucha. Y ¿cómo le fue anoche? Muy feliz, muy bueno estuvo. Fueron muy buen, muy bien recibidos. Están resucitando los chicos. Sí, es complicado para el rockero el post-recital, ¿no? Un poco. Y tiene batería, más o menos. Pero todavía sí. Pero todavía tiene un poco de vida. Ahí está, así que bueno, chicos, cuéntenos acerca de la banda. La primera vez que vienen a tocar a La Rioja, bueno, ¿hace cuánto que están tocando ustedes? Y bueno, eso es lo que decíamos hace rato, estamos tocando hace casi un año, ya estamos en breve por cumplir un año. Y esta es la primera vez que se nos da de venir a tocar acá y compartir con los chicos, que es algo que queríamos ya hace mucho tiempo, ¿viste? Solamente que no se daba. Teníamos ya hace rato la movida para venir a tocar con Pipi Purovis. Siempre, ahora se concretó y bueno, y espero que sea la primera de muchas. Ahora ya van a venir un poco más seguido. Así que bueno, cuéntenos acerca de la banda, cuáles son las influencias. Un poco vimos anoche, tocaron temas de los Ratones por ahí. Es mucho rock and roll, tío Joe. Muy rock and roll de viol. Mucho rock de viol, Charvet y Ratones. Sí. Papo. Jóvenes, 25, una mezcla de guitarra. Claro, muy parecido a los chicos de Puro Vicio también. Claro, tenían que compartir el escenario con ellos. Por eso sabíamos que tenían que tocar con ellos, porque iba a tocar toda la noche en los mismos temas. Claro, para el mismo público. Así que bueno, chicos, la verdad que estamos muy contentos de que estén acá. ¿La banda tiene grabado algo o están pensando en grabar? Grabamos un demo de 4 temas, como para tener, para moverte, ¿viste? Siempre que va a tocar en algún lado, siempre te piden que presentes algo. Sí. Así que tenemos eso, pero nosotros no. La próxima tienen que traerlo, o sea, sí, ya nos comprometemos a la dinero. Nos lo entregaron hace poco, ¿viste? Por eso es que está en cuanto antes ya lo sí, en cuanto antes, 4 temas propios. Sí, son temas nuestros. ¿Y cómo hacen? Anoche tocamos 3. ¿Cómo hacen con sus canciones? ¿Quién escribe las letras? ¿Cómo las van trabajando entre ustedes? No nos cerramos tanto. A veces yo llego con la letra y la escucha él, y capaz que él le saca al sonido que le lleve yo, le cambio todo y ya está, queda ahí. Van trabajándola entre todos. Sí, claro. por suerte ahora, que llegamos a esa conexión para poder trabajar las canciones entre los dos, ¿viste? Más que nada, somos hasta vecinos, ¿me entiendes? Estamos claro. Todo el día juntos, somos amigos, vecinos, compañeros de banda. Es una banda de amigos. Sí, bueno, ese es uno de los... Creo que el concepto básico que tenemos, o el fundamento que tenemos como banda, es la amistad, ¿me entiendes? Una banda de rock es una familia. Sí, su segunda familia, porque comparten mucho tiempo juntos, además. Sí, en mi caso, ponele, yo no soy de Chilecito, yo estoy hace casi 2 años, no tengo parientes, no tengo nada, y mi familia es mi banda, ¿ves? Claro. De eso se trata, en realidad. Para nosotros. Digo, de alguna forma u otra, entonces en el día nos vemos y así. Claro, siempre. En el día nos vemos así, el padrino y mi hija, o sea que de alguna forma u otra familia. Todos somos familia. De alguna forma u otra nos vemos. Bueno, cuéntenos acerca de cómo está la movida en Chilecito, porque nosotros conocemos varios músicos de Chilecito, hay varias bandas. Buenas hay bandas. Músicos sí, de Chilecito músicos. Que están tocando en bandas de acá también. Sí. ¿Cómo está la movida hoy en Chilecito? Tiene muchas bandas, tiene un montón de géneros. Diversidad como acá en Capital también. Sí. Bueno, y en cuanto a la movida, viste, quizás en este momento es como que está un toque en stand-by, viste, está medio frenado, pero... Es como te contaba hace rato, queremos empezar a... Creo que la idea es trabajar entre todos los músicos, ¿viste? Unirnos y echar todos para el mismo lado y empezar a autogestionar nuestras cosas, tocadas, eventos. Claro. Pero las ganas están, ¿viste? Y los músicos también. Bien, encima recién empiezan, digamos, están comenzando su carrera. Yo quería preguntarles básicamente cómo se sintieron ayer y cómo se sintieron con el público de acá de la capital de La Rioja, porque es un público que tiene aguante, ¿no? Que sigue las bandas. ¿Cómo fue ese encuentro? Por primera vez, en realidad. A pleno, yo estaba nervioso capaz que en la introducción y en el primer tema. No, pero la gente, es como que, claro, te libera, cuando hay tanta buena onda y cuando la gente se prende así como se prendió, está muy bueno. Sienten el apoyo de la gente. Sí, obvio, te carga. Además del apoyo de la gente del palo, había gente curiosa que estaba viéndolos. Exacto. Ahí también, claro, un poco de qué pasaba ahí. Estaba el otro evento de la otra carpa de atrás. Y se acercaban, escuchaban la banda y iban a ver un poco también. Que está bueno también, ¿ves? Porque es como... la apertura ampliar, también. Claro. Por ahí llegas a otras personas. ¿Qué proyectos como banda tienen a futuro? ¿Ya tienen el demo? Sí, pero mucho, o sea, no pensábamos tanto en eso en a futuro, ¿ves? Simplemente lo hacemos porque lo sentimos, porque creemos que es parte de nosotros y porque lo disfrutamos. Es lo que hablábamos con él muchas veces, quizás en algún momento, si no lo disfrutamos, dejemos de tocar. 2 meses, 3 meses, y nos 2 años. Una banda de veces, completamos casi todo. En el día nos vemos sí o sí, y ya llega un momento en el que te cansas. Yo me canso, claro, de él, se cansa, claro, de mí. Claro, claro, hay semanas que no ensayamos, por ejemplo, pero no sé, nos juntamos a jugar a la play, nos tomamos, claro, una coca. Todo el tiempo están compartiendo. Sí, no pensábamos mucho en eso, en el a futuro. Y eso de la autogestión que veníamos hablando también es muy importante para ustedes, porque siempre coincidimos que seguramente debe pasar en Chilecito y acá también, que todas las bandas siempre tienen ganas de tocar. Sí, siempre tienen ganas de mostrar su música, trabajan para eso. Exacto. Diario. Es lo que hacemos. Y los lugares que tienen son contados. Claro. Y ahí en Chilecito, ahora, hoy hay lugares o todavía, o si no, por ahí los mismos músicos generan esos espacios. Hay lugares, pero sabes que tienes que tener lugar y te tienen que gestionar todo el sonido para, claro, tocar. Claro. Y eso es un gasto, claro, económico, es, físico. Ustedes, el sonido, la, claro, banda. Una cosa sería que toqué en un lugar chico y de última con los amplis, zafa, pero hay lugares que son más grandes y con los amplis no tirás. Claro. Necesitaba otro retornito más, pero no. Y otra, por ejemplo, que los bares son muy pocos, y otra que te limitan también el estilo de música que haces, y muchos buscan una música más tranqui, más para lo que están comiendo, qué sé yo, que tenés ese clase de escenario. Y bueno, como banda de rock and roll y yo otra haciendo blues, tenemos más acceso a eso, pero hay muchas bandas que terminan dejando de tocar y terminan de frustrarse y haciendo tocar para ellos mismos nomás, porque no tienen dónde ir. Claro, y además por ahí las bandas, los lugares les exigen a las bandas que hagan covers, que hagan más, claro, música comercial, porque, si, o que si no hagan, no puedes, sus propias canciones, y los limitan también a ustedes, claro, como músicos, porque ustedes quieren mostrar su música, sus canciones, y no tienen. Bueno, eso es lo que me pasó a mí con Hotkin, que empezamos tocando todos temas de nosotros y todos quedaban como querían cantar y ser partícipe de ese escenario y de cantar un tema, y nadie sabía nada porque eran todos temas nuevos. Claro. Entonces tuvimos que acudir también a eso. Claro. Se trata también de funcionar, ¿no? Un poco, claro, tocar alternar covers y también tocar algo de ustedes, como para que la gente también vaya conociendo y se vaya acostumbrando a lo nuevo también. Sí, ahora, bueno, el chilecito, ¿paga una entrada por ver una banda de rock local? Es más medio difícil. Tiene la misma cultura que acá. Difícil, sí. Pasa que es más chico. Sí, hay limitado, muchos que escuchamos rock, pero también están un poco divididos. Sí. Y eso es lo que tratamos de lograr con ellos. Yo me sumé a ellos porque no tenían bajista y somos amigos de siempre. Entonces, bueno, y empezamos a hablar porque nos quejábamos de eso, no teníamos espacio, no teníamos dónde ir a tocar, y todos hacían cada uno su mundo, y no es así, porque a todos nos gusta el rock. Estaría bueno que todas las bandas se junten, tienen para el, claro, mismo lado, organicen una movida por ahí, no, y que no que, van a tocar todas de una sola, claro, vez, que pero nosotros, que como la de anoche también lo acá. Nosotros siempre hacíamos en una noche de rock, poner reggae, metal, blues, rock and roll, todo diverso, variado, para todos los públicos. Entonces nos juntábamos todo el público de diferentes, lo que nos gustaba. Bueno, y eso se está armando. ¿Ustedes tienen la idea de hacerlo? ¿Están invitando a las bandas? Sí, o Pip, todavía. Sí, Pip, ya conta bien, el Pip está armando una movida. A ver qué cuente la movida ahí. Mira, hace poquito empezó. El mentor, el organizador, va a ser el productor. Ponele, es como, como iniciativa. Ahí está, es lo más importante, la iniciativa, bueno, el punto, puntapié inicial. Dice, hay un dicho que dice, hoy quizás sea un solo loco, mañana pueden ser dos. Siempre uno, claro, tiene que arrancar. A veces nos quejamos, sí, y no hacemos nada, ¿ves? Entonces, basta. Organizamos un grupo, ahora nos sumamos, somos como 30 en el grupo. Son todos chicos artistas de todas las llamas. Hay músicos, hay escritores, hay pintores. Estamos organizando hacer tocadas entre nosotros, viste, autogestionarlas, pero con fines solidarios, no queremos comprar entradas. Hay, ponerle chilecito, es un lugar muy frío, hay necesidad, hay gente que la pasa mal, ¿ves? Y mal que mal, creo que como artista, no tan solo como músico, parte de la misión o del objetivo que tenemos que tener es el compromiso ese para con todas las personas, con la sociedad. Sí. Se organiza un grupo de trabajo que... Es más, le mando saludos a todos los chicos del grupo, sinceramente re piola, nadie espera nada, nadie pretende nada, de todo de corazón. ¿Son todos de Chilecito? Sí, todos de Chilecito. Pero el grupo está abierto, ¿ves? Ahora consigue algunas cosas, estamos juntando ropa, alimentos. Muy buena la iniciativa, ¿eh? Sí, vos sabés que estuvo re bueno porque se prendieron de todo, que yo tiré un párrafo ahí en Facebook y se prendieron de todo, que todos empezaron a pasar números. Se empezaron a conectar entre, sí, ustedes. Sí, conseguimos lugares ahora para empezar a armar las... Pero todavía no está la primera fecha de este evento. Estamos por cerrar una para el 22. Con suerte el 22... ¿De julio? Sí, ¿de este mes? Sí, de este mes. Con suerte el 22... Ah, bueno, entonces nosotros vamos a hablar sobre esa fecha, nos mandan toda la información, por supuesto, y nosotros, porque acá en La Rioja hay muchos chileciteños, ¿eh? Así que si tienen la oportunidad, pueden ir a ver ahí, a apoyar la movida, a colaborar desde algún lado. La idea es en algún momento poder empezar a llevar bandas de acá para allá, ¿viste? Mostrarlos allá, después llevar bandas, traer bandas de allá para acá, el cambio ese, ¿viste? Está bueno. Así, bueno, están en el camino de la planificación, y bueno, lo bueno es que ya se dio el primer paso, que es comunicarse entre ustedes, ponerse de acuerdo, y bueno, ahora tienen que trabajar para que salga perfecto. Y la verdad que con los chicos se hace, porque todo, o sea, cada uno tiene sus cosas, pero nos juntamos, ¿viste? Y hacemos lo que tenemos que hacer, así que nada... Se viene una movida muy linda en Chilecito. Sí, de corazón, sobre todo por amor a lo que hacen. Y por supuesto con lo más importante, que es el carácter, este carácter solidario que tiene este evento, que mucha gente también se puede acercar a colaborar, más allá de que no sea del palo, por ahí con ganas de colaborar también lo puede hacer. Es más, no por ahí el otro día tirábamos una idea de no tan solo una tocada de rock, sino largar un evento desde temprano. Y meter una banda, no sé, del género que fuese, otra. Y todos, alternando. Entre todos, sí. Y otra cosa que me olvidé de aclarar, que es fundamental, por ejemplo, este grupo es 0% política, no tiene nada que ver con nada de nada. Es propio y de corazón y de todos, ¿no? Claro, además la política nos divide por ahí. Claro, no, y la música nos une. Muchas veces se malinterpreta, ¿viste? La gente a veces, vos querés ayudar en algo y ya te miran mal porque piensan que es político. Sí. No, claro, en este caso, de verdad, no. Al fondo algo hay. Siempre piensan la misma, algo hay atrás. Estamos un poco acostumbrados también a eso. Exacto. A ver, exacto, ¿por qué viene esta ayuda? Nunca puede venir por no, sí. De corazón no puede venir nunca. Sí. Siempre tiene que haber un interés atrás. Estamos mal acostumbrados. Exacto. Así que bueno, ahora vamos a escucharlos. Nos van a regalar una canción, van a cantar una canción. Si todavía tienen pilas de anoche. Sí, hablaron mucho, ahora van a cantar. Y los aprovechamos, porque aparte vienen de Chilecito, de otro lado, entonces. No lo vamos a dejar ir hasta que no termine el programa. Y aprovechamos para contarles también que, bueno, nuestro programa Púa Rock y Pedazo de Bestia, que también es un programa de rock de acá de la capital, organizamos un recital que se llama Ciclo Rock del Interior, donde la idea es hacer el auge e invitar a bandas del interior de la provincia que vengan a tocar acá a la capital y bueno, que también visiten las radios. Así que ya vamos a estar organizando para que también puedan venir en el marco de este festival Ciclo Rock del Interior, que es muy nuevito, tuvo su primera edición. ¿Cuándo fue? El mes pasado. El mes pasado, con dos bandas, una de Chamical y una de Olta. Sí, que compartieron escenario con bandas de la capital. Así que bueno, están invitados formalmente. Ahí está. Así que bueno, vamos a escuchar a la banda ahora. ¿Qué tema nos van a hacer, un tema propio? Sí, Pedro Sucio, lo tocamos anoche. Ah, bueno, lo vamos a ver en versión acústico, más despacito. No con todo el power de anoche, pero no está el power de anoche. Es un poco difícil por ahí para las bandas, por lo menos para las de metal o de heavy metal, por ahí hacer un acústico. Pero ustedes no, el rock and roll se adapta mucho al acústico. Busca la forma. Sí. Se adapta un poco al... Claro, el metal no, si no tiene la distorsión bien pobre, no. Sí. Así bueno, los vamos a escuchar. Entonces vamos a escuchar a Tío Joe desde Chilecito. Esto es Púa Rock, el rock que vos querés. Soy un perro sucio que rompe la basura por maldad. Soy un perro sucio que rompe la basura por maldad. Si mi perra me acobijaría, ya no lo haría más. Pero ella está siempre ladrando, solamente hace guau guau. Pero ella está siempre ladrando, solamente hace wow wow. Ya me estoy cansando, nena, me voy a olfatear a otra perra. Thank you. ella está siempre ladrando, solamente hace guau guau. Pero ella está siempre ladrando, solamente hace guau guau. Ya me estoy cansando, nena, me voy a olfatear a otra perra. Con cariño para toda la gente de La Rioja que nos trata muy bien anoche. ¡Bravo! A pleno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un instrumento, otro integrante por ahí, no sé, una armónica, otra guitarra. Sí. ¿Tienen pensado eso o todavía pensamos, no? Pensamos, por ahí una. Vos sabés que inclusive probamos tocar con otros chicos, con otros pibes que de la posta son altos mozos. Anoche tuvieron un invitado ustedes, sí, a Chano, sí, de puro vicio. Pero justamente eso es lo que te iba a contar. Por ahí creo que tenemos ganas de sumar una viola, ¿no es cierto? Pero no podemos encontrar todavía esa viola que haga esto, ¿viste? Claro. El rock and roll muchas veces es simple, o no es tan complejo, ¿viste? No necesitas ser tan virtuoso, pero tenés que tener ese algo característico. Ese algo que tienen ustedes. Claro. Claro. Sí, fusionarse, sí, complementarse, sí, también. Sí, es difícil. No lo encontramos todavía, pero... Sí, porque por ahí las bandas pasan que buscan otra voz, otro integrante, por ahí como que están en esa búsqueda y no encuentran, y de repente cuando lo dejan de buscar aparece, exacto, mágicamente, sí, alguien que tiene esos gustos. Así, tiene que haber química también, sí, básicamente. Sí, más allá de que la persona tiene toque que ser bien. El chilecito, tiene que haber química. Eso, esas dos cosas, claro, básicamente. Tiene química, es más fácil de toque. Claro. Más fácil de viaje. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes cuando suben a tocar? Tienen esa química, sí, entre ustedes, se entiende, saben, sí, qué canción va, qué... Ya con la mirada, me imagino, ¿no? Ah, son, sí, de, ¿no? Son de ir organizados a los recitales, van con la lista, porque hay bandas que nos cuentan que no van con listas, que improvisan, se van mirando entre ellos y van diciendo, sigue esta, y hay otros que dicen, no, nosotros somos súper responsables, llevamos una lista, seguimos tema por tema, si nos piden otro, tenemos otro, claro, por las no, dudas. No somos ese caso precisamente, pero no, nos vinimos con listado porque, como yo te digo, como toca con dos violas, ¿entendés? Para no estar cambiando, hacer dos temas, cambiar de viola, tocar, claro, dos, cambiar de viola. Estaba así a cada salto directamente, puse los temas que toco con una viola, todos los temas que toco con la otra y ahí... Claro, hubo una organización, claro, previa. Puede, claro, variar, viste, a veces, o por ejemplo, como anoche en algún momento improvisamos hasta algunas cosas, pero llevamos la lista de temas, pero a veces puede variar el orden. ¿La respetan o no, por ahí? Sí, si tienen ganas, la respeten, sí, y si no, no. Depende, sí, también la gente, viste, depende, sí, del lugar, y lo que pide el público. Sí, claro, claro, nosotros nos vinimos con un listado de temas... Y ya está, tocábamos ese nada más y pusimos tres por las dudas, tres más. Si piden otra. Si pinta otra. Y terminamos tocando esos tres. Claro, pero ya no piden más. Porque... Encima, justo, sí, terminamos de tocar el último. Miramos el listado, estaba el último tema ya tocado y el policía al lado. Ya está, cortemos. De 10. Todo cerrado. Listo, negocio cerrado. Así que bueno, de 10. Ahora otra canción, lo vamos a aprovechar. Le vamos a sacar jugo a la visita acá a la capital. Ya que uno más. Se les acabó el repertorio. Estoy hablando de jugo ahí. Está con poco jugo. Se gastaron mucho jugo anoche, igual. Esto es jugo de tomate. De Manal. Ahí está. Bueno, seguimos escuchando a Tío Joe en Púa Rock. La tierra que te da la vida. Da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente. Todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, todo el día panza arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor. Deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas deberás tener. rock. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz. Pero jugo de tomate frío en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, varón, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino, semidios, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Gracias, chicos. A ver, está saliendo, ahí está. Estamos muy contentas de que puedan estar con nosotros. Sí, queremos que vuelvan próximamente, muy pronto. Si no es en el ciclo del Marco Rock del Interior, seguramente va a ser en otra oportunidad, pero está bueno esta apertura que se hace a las bandas del interior, porque siempre nosotros un poco renegamos de que no pueden llegar las bandas del interior por traslado económico, lo que sea, y porque también tienen sus trabajos allá. Y es muy importante que puedan estar ustedes acá, y también sabemos que es muy importante para ustedes, porque esta difusión que se hace en Capital también los ayuda muchísimo. Sí, sí, sí, sí. Así que, bueno, esperamos que puedan venir más seguido. Sí, nosotros también, y nada, queremos agradecerles, no tan solo a ustedes, sino a toda la gente, viste, que hizo una cosa o la otra para que estemos acá, y nada, yo feliz. Fue una previa muy, muy esperada, la de ustedes en este recital, porque más allá de que uno iba a ver las bandas de rock de acá, también nos pone contentos que puedan venir bandas del interior, y más que todo bandas de rock and roll, porque particularmente nosotros somos un poquito ladeada en ese sentido, no. Pero igual recibimos a todas las bandas acá, bandas de heavy metal, de blues, es a todas las bandas siempre recibimos, así que, pero bueno, ustedes son de nuestro palo, así que obviamente que tenían que estar con nosotros, así que les deseamos muchos éxitos, esperamos su demo, que está recién salido del horno. Lo mandan en encomienda, sino por correo. O si no, lo voy a ir a buscar yo, porque la semana que viene voy a ir, así que lo voy a ir a buscar personalmente. Ahí está, de paso, trae el demo. Ahí está, voy a traer música importada desde Chile. Por cierto, si se está escuchando el taxista que donde viajé anoche, puede ser que me haya olvidado una mochila con los demos de mi amigo. Por favor, la devuelva. Era taxi o remis, no se acuerda. No, no me acuerdo, imposible. Bueno, alguien que haya ido a Clemente, por favor. ¿Haya dejado músicos en Clemente? ¿Era la ida o la vuelta? No. A la vuelta. Otra situación aparte. Ah, bueno, se puede contar, no se puede contar todo. Así que bueno, muchos éxitos y nos vemos seguramente pronto. Ojalá. Gracias a ustedes. Y nada, gracias por invitarme y por recibirnos. Bueno, ahí pasaba Tío Joe. Nosotros vamos a escuchar música. ¿Puede ser un tema de Los Redondos? Le pedí a nuestro operador. Seguimos haciendo Púa Rock. Enseguida volvemos de la pausa y vamos a hablar acerca de Iorio, que bardeó la renga. Vamos a hablar de la nueva fecha. Los mismos de siempre están muy expectantes porque quieren ir a ver a la renga. Esto de las entradas que se agotan por internet. La verdad que el interior no existe para Buenos Aires. Parece que nosotros no podemos ir a ver la renga, se quedan con todas las entradas, es un bajón. Es un bajón, así que bueno, nosotros vamos a ir a la pausa y enseguida volvemos con Púa Rock, el rock que vos querés. Púa Rock, el rock que vos querés. Por la guita, con los bomberos de Juan.

La música nos conecta, pero lo que nos une es nuestro rock nacional. Cuba Rock, sábado, 17 horas, por la 87.7 Radio Voces. Cuba Rock, el rock que vos querés. En la cama, ¿en dónde estás? No me digas qué hora es. Quiero hacerlo otra vez. Date vuelta para ver. Hoy te puedo convencer. Oh, no. Casa no está mal, y las joyas, ¿dónde están? No me digas qué hora es, quiero hacerlo otra vez. Date vuelta para ver, hoy te puedo convencer. No hay voces. Radio 87.7. En el aire hay voces. Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del dial. No se paran de las 18 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock, escuchando buena música. Estamos escuchando La Renga. Recién nada más se iban nuestros amigos de Tío Joe, directamente desde Chilecito. Así que le agradecemos mucho a los chicos por habernos visitado. La verdad que se pasaron anoche, hoy también, escuchando, tocando sus canciones, ¿eh? Así que les deseamos muchos éxitos y buen viaje, buen regreso a Chilecito. Y bueno, nosotros estamos escuchando La Renga y vamos a hablar acerca de La Renga. Porque, ¿ahí se me escucha? Ahí está. Exactamente, porque la banda ya agotó las entradas para los tres primeros shows que van a ser el 29 de julio, el 2 y el 5 de agosto. Ahora se agrega una cuarta fecha para el 9 de agosto y el lunes a partir de las 12 saldrán a la venta las entradas. Recordemos que días atrás El manager de la banda, Gabriel Goncalves, conocido como el Gordo Gaby, comentó en Rock and Pop que iban a agregar la cantidad de shows que fueran necesarios para saciar la demanda del público. Ahora, si contamos, van 4. Pero también trascendió que la renga y la producción específicamente habría pautado la reserva del lugar por 6 fechas. Entonces faltarían 2 más, que serían 2 fechas más que se agregarían en septiembre. Esto es un buen dato. Quieren ir a ver la banda, así que queremos saber si hay más fechas. El interior por ahí un poco se queda sin oportunidad de las entradas porque se agotan en 10, 15 minutos. Así que bueno, ojalá que se sumen más fechas para que todos puedan ir a ver a la renga. Está bueno esto por parte de la banda también, que siga tirando más fechas para que sus fanáticos se puedan organizar y puedan viajar a verlo. Sí, además yo hacía este razonamiento. A diferencia de otros músicos, que no voy a dar el nombre, en realidad, que no voy a dar el nombre, pero hacen un solo recital al año, donde buscan congregar a más de 300.000 personas. La renga tiene un poco de conciencia, por así decirlo, y distribuye sus recitales en diferentes fechas, para que toda la gente que sigue la banda pueda ir a verlos. Esto nos da cuenta de que es una de las segunda banda, en realidad, de rock más convocante del país. Y también esta reorganización con la apertura de otras fechas también habla de ellos, que cuidan a su público, ¿no? Y que tienen en cuenta que tienen que llegar a verlos y viajan desde todo el país. Así que bueno, está bueno que se puedan agregar más fechas. Ojalá que haya más fechas para que todos los fanáticos puedan ir a verlos. Sí, exactamente. Así que estaríamos hablando de 6 fechas que seguramente se van a dar a conocer durante la semana que viene, o tal vez la otra, pero eso es lo que adelantó José Palazzo. Pero además hay que tener en cuenta, este lunes van a salir las entradas para el 9 de agosto a partir de las 12 del mediodía. Para los que quieran por ahí conseguirlas, entren a la página oficial de La Renga. Y un dato importante a tener en cuenta es que el valor de la entrada es de 700 pesos. Es así, en la puerta también vale el mismo precio. Exactamente. Sí, también quien habló de La Renga fue Iorio, que hizo fuertes declaraciones en un medio local. Habló de todo, habló de los nietos recuperados y se refirió a ellos como un puñado de indemnizados, y hasta habló de La Renga y los acusó de ser dueños de una ignorancia enorme. Esto fue lo que dijo en una charla muy polémico. Iorio, sabemos que es polémico, ¿no? Sacó su costado más fascista y derrapó con declaraciones muy polémicas en una entrevista en un medio de comunicación, donde expresó: La Renga son dueños de una ignorancia enorme por su ideología política. Además tuvo frases muy desafortunadas con los nietos recuperados, a quien marcó como un puñado de indemnizados por desaparecidos, y hasta habló de la inseguridad, donde también tuvo afirmaciones por menos nefastas. Así que la verdad que habló de La Renga, habló de todo, habló de la situación del país. Recordemos que Iorio es un poco ácido, no solo con su música, sus fanáticos lo siguen por eso, y habló de La Renga, de todo esto, lo que está pasando, lo que pasó con La Renga, de que no los dejaban tocar, luego se dio esta apertura, todo lo que ha venido pasando durante estos meses. Y se refirió a ellos y dijo: son dueños de una ignorancia enorme. Y me sin filtro. Los mismos de siempre salieron a la yugular directamente, muy enojados, porque recordemos que hay muchos fanáticos de La Renga que también siguen a Iorio. Claro, totalmente. Pero además Iorio es un tipo que es muy auténtico, es un tipo que habla sin filtros, que no se guarda nada, dice todo lo que piensa, así que es algo característico, me parece, también en él, un poco que apunte contra sus colegas, contra otros artistas también. Creo que habló del Chaqueño Palavecino, de Rally Barrio Nuevo, de Jorge Lanata, bueno, de todo el mundo, sí, de todo el mundo. Nadie se salvó. Exactamente, sí. Bueno, nosotros vamos a escuchar música de La Renga y de Ricardo Iorio en Púa Rock. Vos también podés programar tu música a través del 384-93-9434. En nuestra fanpage también nos dejan mensajitos, Púa Rock en Facebook, en Instagram, Púa Rock LR. Estamos hasta las 19, escuchamos buena música. La música nos conecta, pero lo que nos une es nuestro rock nacional. Púa Rock, sábado, 17 horas, por la 87.7 Radio Voces. Púa Rock, el rock que vos querés.

8 minutos nos separan de las 18 horas y nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Y tenemos una comunicación, porque estamos en comunicación telefónica con un integrante de Nudo Infinito, cantante y guitarrista. Sebastián, ¿cómo estás? Mi nombre es Rocío y me acompaña mi compañera Antonella. Hola Rocío, hola Antonella y bueno, hola a toda la audiencia de Púa Rock. Es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo estás? Bueno, te queríamos preguntar acerca de esta nueva presentación que se viene de su último disco, su trabajo, el 22 de julio. Sí, sí, lo presentamos acá en Villa Unión, nosotros somos de Villa Unión, en el Teatro Gatica, el sábado 22 de julio a las 20 horas. Bueno, va a ser un evento lindo con músicos invitados, va a haber una muestra plástica, así que bueno, obviamente están, toda la gente de la capital está invitada, ¿no? Sebastián, ¿cómo estás? Antonella te saluda. Hola, Antonella, ¿cómo estás? Contanos cómo se llama este disco y brevemente cómo fue, digamos, la producción y la creación de este disco. Bueno, el disco se llama La Pequeña Tragedia del Universo. Es un laburo que ya nos lleva 2 años de trabajo, de preproducción, mucho trabajo de composición, las canciones son nuestras. Y bueno, trabajamos de la mano con el productor del disco, que es Coy Páez, productor a nivel nacional, es el músico de Charly García. Y bueno, él, te cuento, ¿querés que te cuente dónde se grabó? ¿Cómo dale, se dale, dale. Lo grabamos acá en Capital, en la Casa Encantada, donde grababan los chicos de La Tripartito, de Lucas sí. de Anhelo. Y la mezcla se hizo en Córdoba y la masterización se hizo con Billy Harrison en New York. ¿Qué buscan básicamente con este disco? ¿Qué concepto hay en este disco? El concepto, no sé si te fijaste en la tapa o en la gráfica del disco, hay un astronauta sí. con una hamburguesa. No sé si la estás viendo en este momento. Sí, estamos en la página. Sí. Bueno, la idea del concepto, era el concepto de la idea del disco, era sobre mucho impacto social, sobre las guerras, sí. pero también sobre ese capitalismo salvaje, está la imagen de una hamburguesa, que refuerza la idea de McDonald's arriba y del astronauta ganando esa guerra, digamos, en el espacio. Ese concepto medio global y tétrico, bueno, esa era la idea que queríamos. Y las canciones hablan sobre eso, apocalipsis animal, pájaro de lata, la pequeña tragedia del universo. Son canciones que dan vuelta en eso, en el impacto social del capitalismo y las guerras. Sebastián, dejando un poco de lado el disco, cuéntenos qué han preparado para el 22 de julio, ¿con qué se va a encontrar la gente en esta presentación? Bueno, la presentación, la idea es hacer una muestra plástica acorde a eso por el artista Luis Scrucci, que va a ser previo a la presentación. Después va a sonar una banda de Villa Unión, haciendo de telonero, y ahí subimos nosotros, vamos a hacer los 10 temas del disco con músicos invitados. Viene Coy Páez, el productor, a tocar también, y músicos también que vienen a acompañarnos. Y durará la presentación 45 minutos, que es lo que más o menos dura la placa. La queremos hacer bien corta, cosa que la gente no se aburra, ¿no? Bien cortita y que llegue a todos. Todo Villa Unión está invitado para esta presentación después de un trabajo que vienen haciendo ustedes ya hace casi 2 años y en el que han invertido mucho tiempo, mucho dinero y por supuesto mucha energía. Así que la verdad que todo Villa Unión tiene que estar presente y por supuesto también la gente de Capital. Sí, sin duda. No tan solo el dinero, son las horas de creación, de composición. Y te quería comentar que lo hicimos por la ley del disco. La ley del disco es una posibilidad que nos da Cultura de la Provincia para financiar, por lo menos nos financió la mitad del disco. Es un aporte muy importante, así que estamos muy agradecidos a Cultura de la Provincia por lo de la ley. Y bueno, obviamente después buscando fondos, autogestionando, las bandas independientes, vos sabés cómo es el tema, que hay que laburar mucho. Sí, totalmente. No tenemos sellos, somos independientes y autogestionamos todo, así que es todo a pulmón. Sí, pero por supuesto. Bueno, lo podemos hacer. Y el apoyo es muy importante de la gente también. Sin duda. Los sponsors son todos de Villa Unión, toda gente, son empresarios y comerciantes de Villa Unión que pusieron el dinero. Y bueno, eso hay que agradecer, es un aporte a la cultura muy importante. Claro. Bueno, y también es importante que el disco ya está a la venta y que está en La Rioja, en Que Sea Rock, ahí en pasaje Leónidas Carreño y Pelagio Beluna, frente al ex Parque Sarmiento, en La Vanguardia, en Hendrix. Está en La Rioja, así que el que esté acá también lo puede comprar. Sí, sin duda, sin duda. Es un aporte importante, como le digo, al esfuerzo de la banda. Está en esas tres disquerías en La Rioja. En Villa Unión se vende en Exabyte, un local que está en Avenida Nicolás Dávila e Ingeniero Bololi. Ya lo publicitamos por las redes. Y bueno, sí, sin duda que el que se pueda aprender a ayudarnos con el esfuerzo y aportando a la cultura es importante. Otra cosa te quería comentar. Nosotros el 30 de septiembre, el sábado 30 de septiembre, lo vamos a presentar en Capital, al disco. Ah, buenísimo. En el espacio 73, ya está confirmada la fecha, vamos a empezar a trabajar con todo el tema de la difusión. Así que, bueno, más cerca de esa fecha, si querés, no, te vuelvo a llamar. Nos esperamos por la radio mejor, ¿te parece? Nos esperamos, sí, acá por Cuba Rock. Vamos a ir más seguido a Capital y ya cuando nos acerquemos a la fecha vamos a instalarnos allá. Buenísimo. Para sobre el evento, es el 30 de septiembre. 30, agendado. En Espacio 73. Buenísimo. En Capital. Bueno, Sebastián, muchas gracias, muchos éxitos. Reiteramos entonces el sábado 22 de julio. El sábado 22 de julio a las 20 horas en el Teatro Gatica en Villa Unión. Muchos éxitos para Nudo Infinito, ahí para no, lo que se favor. Viene. Gracias a ustedes por la difusión. Muchas gracias. Ahí pasaba, Sebastián de Nudo Infinito, que va a estar presentando su disco el 22 de julio. Voces Radio 87.7. En el aire hay voces. ¿Quién nos va a sacar ya a bailar lentos? En el living de eso de las 10. ¿Quién nos va a abrazarte con I need hello? Preparamos el café. Ya sé que no sé vivir sin.

cogiéndome su cuerpo solo para mí. En esa esquina me espera Pablo otra vez, así que lo siento, nena, nos volveremos a ver. Escuchando algo de Barrios Bajos que llegan a la provincia de La Rioja en el marco de su gira Soñando Despierto. La banda de La Matanza se va a presentar el 1 de septiembre acá en la capital riojana. El lugar todavía a confirmar, pero ya está agendado ahí en su gira. Recordemos que ellos vinieron a La Rioja el año pasado en el marco de la gira de La 25, que en esta gira por el NOA, así que ya estuvo Barrios Bajos en La Rioja y ahora viene nuevamente el 1 de septiembre y también vienen otras bandas a nivel nacional. Sí, anteriormente estuvimos escuchando Ella es tan cargosa, que también va a visitar la provincia de La Rioja el sábado 9 de septiembre. Hay la gente de todo un palo que seguramente el próximo sábado vamos a tener nota porque van a seguir trayendo bandas. También viene Sur Oculto. Viene Sur Oculto, la gente de todo un palo, que es todo un palo, un clásico en La Rioja, este bar de rock, que estuvo en las redes por ahí tirando de que quieren volver, ¿no? ¿Qué opinan si volvemos a abrir? Y la verdad que tuvo una amplia repercusión en el ambiente del rock. Así que ojalá que vuelva este bar, que es un clásico ya en La Rioja. Todos hemos pasado por todo un palo. ¿Quién no ha ido a ver una banda ahí? Así que bueno, los chicos están organizando movidas. Es bueno que se vuelvan a reactivar, que vuelvan a traer bandas a nivel nacional. Es bueno que nosotros apoyemos estas movidas y vamos a ver a las bandas, porque es un gran esfuerzo que hacen los organizadores. Así que tenemos fecha para el 1 de septiembre con Barrios Bajos, para el 9 de septiembre con Ella está en Cargosa y también con Sur Oculto, que también va a estar en La Rioja el 5 de agosto. Así que bueno, están apostando al rock nuevamente y eso es muy bueno. Sí, además quiero decir que vuelve el Averizo. La banda ya lo anunció a través de su página oficial de Facebook. El dato que vamos a tirar es que vienen en septiembre, ¿eh? No vamos a confirmar exactamente la fecha, pero pudimos averiguar que será en el mes de septiembre que vuelve nuevamente el Averizo, que estuvo hace un par de meses nada más presentándose en M&M, si no mal lo recuerdo. Ahora viene con material nuevo también, ¿no? Usted que es sí, seguidor ahí de la banda. Tiene su Pecado Capital, que lo estuvo presentando en Obras Sanitarias, que hizo más de 8 recitales con artistas invitados. Así que bueno, vuelve el Averizo a La Rioja. No hay lugar a confirmar, no hay fecha, pero ya estamos diciendo que está en diciembre. Luego vamos a decir el día, vamos a ir tirando de a poco. Así que bueno, vamos a escuchar un clásico del rock nacional y cuando regresemos de esta canción vamos a hablar del NOA Hard Rock, que por primera vez va a tener sede en La Rioja con protagonistas, bandas locales de acá y bandas de todo el NOA, por supuesto. Así que en un ratito te vamos a contar de qué se trata. Vamos a escuchar al gran Charly García con un clásico funky. Cuál rock, el rock que vos querés. La música nos conecta, pero lo que nos une es nuestro rock nacional. Cuba Rock, sábado, 17 horas, por la 87.7 Radio Voces. Cuba Rock, el rock que vos querés. Minutos pasaron de la hora 18, estamos escuchando algo de Callejeros, y bueno, ya se nos termina el programa, pero antes vamos a repasar dos o tres cositas, porque se vienen grandes eventos acá en la provincia de La Rioja. El sábado 19 de agosto llega a La Rioja el Noa Hard Rock, un festival para afianzar el rock del norte, llevándola a todo el país. Se van a estar presentando a Neurixma de Tucumán, Índigo de Catamarca, Calibre de Salta y de local Viejo Estilo. Así que el sábado que viene vamos a tener más información. Muy bien, y esta noche se va a llevar a cabo el Riachuelo Attack, organizado por Gena. Va a haber diferentes bandas en el Club Atlético Riachuelo, por ahí en la Joaquín Víctor González, en la esquina Mamerto número 690. Las anticipadas valen 40 pesos y en puerta valen 50. Va a haber bandas locales: Funeral, Jena, Fastidio y desde Jujuy, Jujuy Autosuperación. Las entradas están a la venta en Que Sea Rock y en Hendrix. Y también los integrantes de las bandas tienen disponibles entradas, así que esta noche, si querés escuchar buenas bandas, anda al Riachuelo Attack. También, por otro lado, hay otra opción, que es Pizza, Birra y Rock. Está El Tigre Detonador y McFly. Esta noche en Ixay, así que también tenés otra opción, más rock and roll. Por ahí, El Tigre Detonador y McFly van a estar esta noche. Y lo que se viene en el marco de lo que es la cooperativa Voces, se viene la feria invernal alternativa El Reno en Pantuflas 2017, que organiza la cooperativa Radio Voces en conjunto con la Biblioteca Popular Darío Santillán. Va a ser del 3 al 6 de agosto. Seguramente nosotros vamos a estar haciendo nuestro programa, claro, en el marco de esta feria invernal, que es la segunda edición, una nueva edición autogestiva realizada por artistas y productores locales que se convocan para ofrecernos de todo y a un precio bastante popular. Así que la feria, como todos los años, va a estar repleta de actividades artísticas, culturales, de las cuales se va a brindar información un poco más adelante, así que seguramente nosotros, Puarro, va a ser parte. Muchas cositas lindas y muchas cositas ricas, así que a disfrutar y a hacerle frente al frío con pizza, birra y rock esta noche. Exactamente, así que bueno, nosotros nos despedimos con una temperatura a esta hora de 15 grados, se puso más fresco, sí. Descendió la temperatura desde que llegamos. A ponernos el poncho con ahora. 19 grados, llegamos con 19 grados, nos vamos con 15 grados y seguramente más tarde va a seguir bajando la temperatura. Así que bueno, nosotros nos despedimos, agradecemos a nuestro operador. Sí, un aplauso. Pablo Díaz Mayor, así que hoy se puso la camiseta de Cuba Rock. La verdad que hay que aguantarnos a nosotras dos. Sí. Mucha responsabilidad sobre bien, el hombro, nos así que aguantó gracias. Muy bien, y le mandamos un saludo a nuestro amigo Yago. Y bueno, me acompaña mi compañera Antonia Riboire. Muchas gracias. Muchas por gracias. La compañía. Una linda edición. A pesar del frío, le pusimos muchas ganas. Y bueno, nos reencontramos el próximo sábado. Exactamente. Bueno, mi nombre es Rocío Britos. Nos vamos a reencontrar el próximo sábado con una nueva banda y con toda la información. Gracias a toda la gente que está del otro lado y siempre nos dejan mensajitos. Nos vamos a despedir con un clásico de Los Piojos. Suena Esquina Libertad. Chau, chau. Buen fin de semana. El rock, tu voz querés. Para